infierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Buenas, soy Matías, guitarrista y corista de La Planta. Y bueno, nada, queríamos dejarle un saludo acá a las compañeras, a los compañeros de La Bulla y de toda la casita cultural. Y bueno, para adelante, muchachos y muchachas. Hola, soy Mal. Los pequeños hacen lo mucho. Realmente, a veces renegamos de que los grandes medios de comunicación no nos prestan atención. Pero no nos sirve esa atención que nos prestan así como un pantallazo, que nos ponen un micrófono como si fuera un chupetín y nos vuelve a sacar. Realmente los que han ayudado y han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de nosotros, pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las luchas, de las asambleas, han sido estos medios de comunicación que son iguales a nosotros, porque nacen de nosotros, son nuestro territorio, o sea que no puedo más que estar agradecido y hace a la solidaridad, a la complementariedad y a la reciprocidad. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, okay. Original, carnalas. Muy buenas tardes, comienza el piquete informativo del último de septiembre, creo. Andaba re perdida, creo, bueno, sí. Y aquí estamos, hoy somos menos bulleras, bulleros, pero estamos con toda la fuerza. Y estamos con... ¡Ay, Gladys! ¿Cómo estás? Ya no te conozco. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, audiencia. Sí, estamos... He vuelto a hacerle compañía. Oh, te extrañamos, nena. Bueno, gracias. Compañera, te voy a buscar una oreja. Yo siempre ando dando vueltas, sí, por ahí, ¿viste? Pero bueno, la voz mía no se escucha mucho. Y justo llegaste cuando estamos aquí con el Mati solitas, así que nos claro, venís entonces voy a hacer un poco de presencia. Muy bien, muy bien. Así que le decimos a la audiencia que estamos en Granaderos Puntano 1377, que nos pueden escuchar también a través de radiolabulla.org. Y los teléfonos de comunicación tenemos el 2664-626429. Así que aquí estamos con el piquete informativo. Sí. Aquí en esta linda tarde, a pesar de todo. Tarde, viste que esta mañana estaba nubladito, pero arrancó después el solcito, menos mal. Así que hay mucho para compartir en esta horita de programa. Sí, hay mucho para compartir. Estuvimos dialogando con compañeras y compañeros desde abajo a la izquierda, que van a hacer una olla popular. También Luciana y Matías anduvieron allí el día miércoles sacando fotos, haciendo entrevistas por el Día Internacional de la Lucha por la Despenalización del Aborto. Tenemos también una entrevista con Denise Domínguez, una mujer que ha sufrido reiteradas violencias por parte de su ex marido. pero completísimo el piquete. Y de en la parte cultura, dos entrevistas que anduvo haciendo el compañero Matías, que ya les vamos a comentar, más que interesantes. También nuestro compañero Ernesto estuvo haciendo una entrevista el día martes, porque hubo paro y movilización por parte de los docentes universitarios, de los gremios ADU, ATCTA, APTS, bueno, nucleados allí los distintos gremios por diferentes problemáticas, que ya vamos a escuchar en la entrevista que también anduvo realizando Ernesto. No está Fernanda, no está Luciana, no está Ernesto, pero han hecho todas las tareas de producción, nos han dejado todas las entrevistas, así que el programa se viene completito. Me parece muy bien. Y al pasar te cuento también que hoy estuvieron los chicos de las promociones, todos los chicos de las promociones de sexto año. Claro. En la ¿cómo se llama acá en Juana Coslay, en el Ave Fénix, recibiendo las estampillas? Ya les dieron fecha que van a cobrar, dice, en la quincena de octubre, la primer quincena, así que están todos los chicos muy contentos. Le mandamos un saludo a los chicos de la promo Maitazú, que son del colegio Mauricio Pastor Darac, que también estuvieron allí. Así que bueno, y también bien. Te tengo el comentario respecto a fútbol. Te comento que ya terminó el campeonato del fútbol infantil. Bueno, los chicos no pudieron lograr esta vez, quedaron cuartos, pero bueno, ya para la próxima, el próximo fin de semana, ya empieza de nuevo la sub-17 con el nuevo campeonato de aquí, del Club La F Junior del barrio. Aquí del barrio. Bien, completita. Se viene Gladys con toda la data que nos hacía falta. Y ahora hacemos una pausa, ya volvemos aquí por Radio La Voz. Atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guapo que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo, libre, atrevida y loca. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Libre, atrevida y loca. Y con el cuerpo en la boca. Dicen guaguis, represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas, de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa, México, Argentina, en vivo en Guatemala. Bueno, y así de fondo estamos escuchando a Miss Bolivia, Rebeca Lane, haciendo libre, atrevida y loca, porque así andamos hoy. Y comenzamos con este piquete informativo, son las 15:22, Gladys. Exactamente. Aquí seguimos y bueno, vamos a seguir seguramente con alguna entrevista que nos tiene preparada sí. Ya el señor operador. Eso sí, porque esta mañana Ernesto estuvo dialogando con compañeros desde abajo de la izquierda, más específicamente con Luis Gómez, quienes van a realizar una actividad aquí en el barrio. Pero bueno, para conocer más detalles, escuchamos a Luis. Bueno, ahí va la entrevista entonces. Buenos días, Ernesto, buenos días, Rebulla. Gracias por brindarnos este espacio. Bueno, ahora estamos ya terminando de organizarnos para la realización de la olla popular, que se va a hacer mañana sábado, 1 de octubre, a las 7 de la tarde, ahí en la placita de la esquina de la Falucho y Granaderos Puntanos, donde está el Aguaribay, ahí el árbol grande. Bueno, nos vamos a juntar ahí con vecinas y vecinos. Bueno, nos estamos organizando para realizar esta olla, que bueno, ahora recién esta es la primera, ya se van a ir haciendo más frecuentes ante esta situación que estamos viviendo. Bueno, sabemos que las políticas que se están tomando son cada vez más para beneficiar a los ricos y digamos y al pueblo trabajador, y al que la lucha todos los días, digamos, se lo está olvidando. Bueno, sabemos que Macri solo está hablando de una herencia recibida y sigue sin aplicar medidas para modificar la realidad de miles de familias, de miles y miles de familias que están viviendo, digamos, bajo la pobreza. Ante esta situación, bueno, decidimos organizarnos entre vecinas y vecinos y dar una respuesta por el momento pequeña ante esta realidad muy cruda que se vive en los sectores populares. Bueno, es por eso, ya para cerrar esto, bueno, esperamos a que brinden su apoyo. Por ahí se nos va a hacer un poquito difícil, ojalá que no llueva mañana, porque lo hacemos al aire libre. Por el momento no estamos disponiendo de un espacio, digamos, con el cual podamos organizarnos con los vecinos, sí, a través en otros espacios sociales que se está haciendo el merendero, pero justo mañana se van a desarrollar otras actividades y bueno, vemos que esto hay que hacerlo de una manera urgente y rápida, y bueno, es por eso que mañana los esperamos a todas y todos para la olla popular, para compartir un guiso popular ahí en la plaza de la esquina de Falucho y Granaderos Puntanos a las 19 horas, mañana sábado 1 de octubre. Bueno, entonces los invitamos desde abajo y a la izquierda, quienes estamos organizando esto, en el Frente Popular Darío Santillán, y junto con vecinas y vecinos de las distintas barriadas, como del Aeroferro, el Jardín Aeropuerto y otros barrios aledaños que bueno, nos estamos organizando en conjunto para hacer frente a esta situación. Muchas gracias y que tengan está un... Está en nosotros, está en nosotros. Y allí escuchábamos a Luis Gómez, integrante desde abajo a la izquierda, esta organización barrial que anda organizando actividades en torno a las dificultades económicas que atraviesan los distintos sectores populares. Entonces mañana a la tarde van a andar aquí por frente a la Bulla, en la placita frente a la Bulla, entre Granaderos y Aeroferro, y bueno, los vecinos, las vecinas están invitadas a compartir esta instancia de lucha que organizan los compañeros desde abajo y a la izquierda. Bueno, soy César González, acá conociendo San Luis por primera vez. Vine a presentar un poco mi trabajo. Yo soy un pibe de una villa de Buenos Aires que hoy en día escribe, hace cine. Y nada, quiero dejarle un abrazo grande a la gente de Radio La Bulla y agradecerles porque compartieron hoy, bueno, la actividad, y estamos acá ahora más de noche compartiendo un momento. Así que un saludo a toda la gente de la radio. Nada, eso. Bueno, y aquí seguimos en Piquete Informativo, siendo la hora 15:27 ya. Se nos está nublando la tarde. Sí, se nubla. No vale. Bueno, va variando mucho el clima. Mientras no se levante el viento, seguimos. Está todo bien. Es cierto, sí, tal cual sí. Lo que has dicho. Mientras no haya viento, nos bancamos cualquier otra sí. cosa. Y bueno, como decís vos, seguimos en piquete. Y ahora vamos a dar vuelta a la página. El día miércoles 28 de septiembre se llevó adelante una actividad en Plaza Pringles para recordar el Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Este día se conmemora este hecho, ya que solo en la Ciudad de México, Cuba, Guayana, Puerto Rico y Uruguay las mujeres tienen la posibilidad de abortar amparadas por el sistema de salud. En el resto de los países de América Latina el aborto sigue existiendo, estemos o no a favor, el aborto sigue existiendo, las mujeres siguen muriéndose sin el amparo del Estado, las mujeres pobres, porque quienes tienen acceso económico a médicos y demás lo hacen a puertas cerradas con los médicos y médicas amigas. Así que quienes están a favor del aborto anduvieron allí haciendo algunas actividades de visibilización en Plaza Pringles, más específicamente así frente a la catedral, porque hay una cuestión con este tema en torno a la Iglesia Católica que siempre detenta el poder de la toma de decisiones del Estado en Argentina en particular, más ahora con lo simbólico de tener un Papa argentino, hay más presión seguramente en torno a este tema. Pero allí Matías y Luciana anduvieron dialogando con compañeras de Socorristas en Red y vamos a conocer cuál es la mirada que ellos tienen al respecto. Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. La organización existe desde el año 2011 a nivel nacional y estamos en la provincia de San Luis desde el año 2013. Formamos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, hoy 28 de septiembre llevamos a cabo esta actividad de visibilización sobre la práctica socorrista. El día se conmemora el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el año 1990, en el marco del quinto encuentro feminista de mujeres de Latinoamérica y el Caribe, ese encuentro fue celebrado en Argentina y se vio la necesidad de dedicar un día específico a esta temática. Contamos con el 8 de marzo, el 25 de noviembre, distintas fechas en relación a temáticas de género de la mujer, pero vimos la necesidad de establecer una fecha específica para dar la discusión de esta temática que trae uno de los índices más altos de morbimortalidad femenina debido al marco de ilegalidad en el que se lleva la práctica del aborto por la restricción legal y clandestina que tenemos en el contexto argentino y latinoamericano. Y la idea un poco también de la actividad de hoy era visibilizar eso. Si bien nos moviliza la alta cifra de mujeres que ponen en riesgo su salud y su cuerpo por incurrir en prácticas inseguras, también un poco proponerlo desde una mirada optimista de que proponiendo la estadística que tenemos como socorristas dentro de la provincia como para mostrar que es posible, que el aborto es una práctica insegura por las condiciones de ilegalidad y clandestinidad, pero que la organización social y los movimientos sociales pueden llevar al cuidado de nuestros cuerpos. Alrededor de 2.500 acompañamientos hicimos el año pasado, que es la cifra ya cerrada a nivel nacional. Es un número que va aumentando y eso habla bien de la difusión de la red, el hecho de generar redes entre nosotras, de cuidarnos entre nosotras, y parte de la actividad de hoy tiene que ver con eso, de visibilizar la organización y ante cualquier situación de embarazo no deseado, una mujer sepa que se puede acercar, que va a contar con contención y con información que es legítima, está validada por la Organización Mundial de la Salud. No solo la valida esa información organismos internacionales, sino que nuestra misma práctica y la misma estadística que nosotros presentamos da cuenta de una práctica segura. Tenemos un blog a nivel nacional que es socorristasenred.org. En esa página hay un instructivo de cómo se realiza el procedimiento medicamentoso y en el margen derecho, al costado derecho, están los números de teléfono de todas las provincias, el contacto de todas las provincias del país donde nos encontramos las socorristas. Ahí está publicado nuestro número, tenemos una página de contacto en Facebook también, es Socorro Rosa San Luis. Nuestro número de teléfono es 2664-343794 Y bueno, la empresa es Claro, por si quieren colaborar con cargas de teléfono, porque somos una organización autogestionada. Contamos con el apoyo de la comunidad en general, como para poder sostener la organización, y el teléfono es como el medio básico. Los encuentros de realizamos cara a cara en lugares públicos, porque tiene un carácter político esa intención también, en el hecho de salir de la clandestinidad, de poder hablar de aborto como una práctica política, no la realidad individual de esta mujer en ese momento, sino politizar su situación, y el lugar público tiene ese carácter, digamos, el salir del oscuro, de lo clandestino, que en sí es de lo que está teñida la práctica, dada la situación de ilegalidad. Entendemos que es una decisión personal, es una decisión sobre nuestro cuerpo, es una decisión que el hecho de ser tomada en condiciones de ilegalidad pone en riesgo nuestro cuerpo. La campaña plantea esa premisa, somos parte de la campaña, y es una lucha, digamos, una deuda que tiene la democracia con las mujeres, con los derechos humanos de las humanas. Porque hay un marco legal que regula distintas formas de violencia hacia las mujeres, trata de prevenir o erradicar la violencia, pero de aborto no se habla. Y entendemos que las mujeres muertas por abortos clandestinos son femicidios de Estado. Entonces la lucha de la campaña, y nosotras como socorristas dentro de la campaña, es disminuir el índice de morbo y mortalidad, y no solo en términos del riesgo en el que se pone la salud de la mujer, sino favoreciendo las decisiones propias sobre el cuerpo propio, la decisión legítima sobre la maternidad como una decisión y no como un mandato obligatorio. Bueno, y así escuchábamos a Melisa de Socorristas en Red, este grupo de mujeres activistas feministas que dan información y acompañan a mujeres que deciden abortar para que lo hagan de manera segura, acompañadas y cuidadas, porque no miran para el costado con esa doble moral que por ahí tienen muchas personas, sino que claramente saben, ahí comentaban, hay estadísticas concretas de la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Ellas no miran para el costado y hacen un acompañamiento para que esas mujeres que quieren abortar no mueran precisamente haciéndolo, por el hecho de hacerlo. Esperamos que de una vez por todas empiecen a implementarse las leyes que correspondan para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, para que el Estado, la Iglesia y los varones dejen de decidir sobre nuestro cuerpo. Y como allí daban un teléfono y los datos, las compañeras de Socorristas en Red tienen en San Luis su Facebook, que es Socorro Rosa San Luis, y el teléfono que figura que daban ellos, y en Facebook tienen otro que es de la línea Claro, y es el 2664-343794, y la página web es socorristasenred.org. Así que bueno, allí está toda la información, que también, como todas las entrevistas que realizamos, quedan en nuestra página labulla.org, a quienes invitamos invitamos a que visiten esta página que está renovadita y linda. Seguimos aquí por la 100.5 en el barrio Aeroferro, y ya volvemos, vamos a escuchar musiquita que nos selecciona nuestro compañero Mati, y ya regresamos aquí en Piquete Informativo por Radio La Bulla. Nochecita fresca, minera, vino, playa y mar. No, no se padre negro, mueva su cadera y su negra, voy mirando estar. No tengo frontera, no tengo dinero, pa, me cae la noche en lunita del mar. Como llora el viento quemando recuerdos ya, ahora voy para el cielo vestido de mar. Vaya taladrano, no choco, ay mamá, llévame de Palma Rosé. Lloré, no vaya taladrano, no choco, ay mamá, llévame de Palma Rosé. Bueno, no tengo frontera, no tengo dinero más, pica en la noche, lunita del mar. Como llora el viento quemando recuerdos. mucho ritmo aquí en Piquete Informativo con Oye Primate. Y cambiamos de tema. Ahora, como les comentábamos al principio de este Piquete Informativo, el día martes 27 nuestro compañero Ernesto anduvo allí realizando entrevistas porque distintos gremios nucleados en la CTA Autónoma, como AATE, APTS y ADU, realizaron una jornada de lucha con paro y movilización. Esto se realizó al mediodía del martes 27, una concentración frente al Hospital San Luis, frente al Policlínico, porque el sector de trabajadores de la salud se manifestó exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo, más el nombramiento de médicos y el 82% móvil para quienes se jubilan, que actualmente perciben solo el 49% y se jubilan como administrativos, como se le antoja a los que hacen la liquidación en la jubilación. Hoy precisamente pasamos frente al policlínico y allí había movimientos, estaban entregando ambulancias y demás actividades, estaban todos los políticos allí nucleados, porque bueno, cuando hay entrega de algunos insumos y demás, están todos presentes para la foto. Ojalá que no sea solamente foto y que haya una mejora en el edilicia, mejora en el personal, que se incorporen más profesionales a los policlínicos y a los hospitales de San Luis. Pero bueno, para conocer cómo se vivió este día de lucha, vamos a escuchar la entrevista que realizaba Ernesto en el día de la fecha. Sunilda Campos, secretaria de organización de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma aquí en San Luis, hoy en una medida de fuerza a nivel nacional y a nivel local, con una actividad frente al Hospital San Luis. Contanos un poco cuáles son las reivindicaciones que se están poniendo y se están visibilizando hacia la sociedad. Así es, La Bulla, buenos días. Buenos días, Ernesto. Estamos acá una vez más articulando una jornada de lucha que se ha propuesto de la CTA Nacional, pero que la venimos construyendo a nivel local también, junto a ADU, a ATE, a APTS, a CITRAVIP y a los afiliados independientes que forman parte de la central. Una de las principales reivindicaciones es que los trabajadores no vamos a pagar el ajuste propuesto por los gobiernos nacional y provinciales contra el tarifazo, por el 82% móvil, contra la criminalización de la protesta. Todas las reivindicaciones que hace rato venimos levantando desde los trabajadores, digamos. Y hoy en particular la CTA aquí a nivel provincial realiza un congreso con sus asociaciones de base. Contanos un poco de qué se trata y cuál es el objetivo de realizar un congreso para aquellos que no estamos acostumbrados, no están acostumbrados a cómo son las dinámicas sindicales en una central. Sí, el congreso está pensado a pedido de numerosos afiliados y trabajadores que vemos la necesidad de organizarnos, de articular, de que mientras más organizados y en unidad estemos, van a ser mejores los logros. Y en ese sentido es que planteamos este congreso para debatir, para organizarnos, no solo con los afiliados de la central y con los delegados, sino también con todo aquel trabajador, digamos, que se sienta como tal, que reivindique las banderas de la clase trabajadora. La central, la CTA Autónoma, acá en San Luis, está siempre abierta a propiciar estos debates y hacer que cualquier trabajador que no se sienta representado por su sindicato o que no esté sindicalizado, se acerque y lo invitamos a luchar. ¿Puede salir de este tipo de actividad, de congreso, algún tipo de medida de fuerza o propulsar algún tipo de medida de fuerza? Sí, claro, puede salir. Eso lo vamos a debatir a partir de las 14:30 en nuestra sede. Y si no sale acá, por supuesto, lo podemos impulsar a nivel provincial y llevaremos mandato para las instancias que haya de debate a nivel nacional para proponerlo, para que esta sea la propuesta nuestra desde acá de San Luis. Estamos con Analía, secretaria general de APTS aquí en San Luis. Un poco cuéntanos cuál es la actividad y las reivindicaciones que están puestas en vigencia. Nosotros hoy en todo el país se hace la reivindicación por el 82% móvil, ya que hay 14 provincias que estamos jubilándonos con el 49% desde que las cajas se pasaron a la nación. Entonces el pedido se basa en eso, en que nos devuelvan el 82% móvil que lo sacaron en la década de los 90. Se está haciendo una recolección de firmas para poder pasar el proyecto de ley a la Cámara para que lo traten los senadores y diputados nacionales. Y bueno, y lo que queremos es eso, es saber que algún día nos vamos a jubilar no como empleados administrativos comunes, porque no lo somos, somos empleados de salud y nos merecemos este porcentaje jubilatorio. Más allá del porcentaje jubilatorio, ¿qué otras situaciones se están viviendo en el sistema de salud público aquí en San Luis en particular y que merecen el reclamo? El reclamo lo estamos haciendo hace muchos años con la cuestión de la falta de recursos humanos, la falta de insumos, el hecho de que acá la ley se aplica únicamente para cuando tenés que cumplir algún deber, pero no para cuando tenés que cumplir tus derechos, como es, por ejemplo, asistir a algún congreso. Todo eso lo tenemos que pagar nosotros, porque para eso no se tiene en cuenta la ley de carrera sanitaria, que dice que nos tienen que pagar el gobierno. No es así, no lo hacen. Hay escasez de recursos humanos, si bien hay nombramientos dando vuelta, pero eso, hay mucha burocracia en San Luis, entonces tarda mucho la gente en llegar. Además, con el 48 horas semanales y el bloqueo de título, con un sueldo en mano para un médico de máxima categoría, que es de 30 mil pesos, que no puede trabajar en otro lado, nos parece que es injusto. Estamos con Roberto, trabajador acá de la salud en el policlínico en el que se conoce el Hospital San Luis, pediatría, su especialidad o donde labura. La situación del hospital en términos generales o en particular en pediatría, ¿cómo está? Digo, ¿cuáles son un poco las reivindicaciones que uno puede tener a nivel local sobre las situaciones que se están viviendo? A ver, ahí hay dos aspectos. Uno son las reivindicaciones y otro es cómo están ocurriendo algunas cuestiones. En este momento la guardia de pediatría, a la cual pertenezco y de la cual soy el jefe del servicio, está toda en una situación de remodelación. Por lo cual, bueno, estamos todos un poco hacinados, desplazándonos de un sector para el otro para facilitar las tareas y que se termine en el breve tiempo posible. Esto es bueno, esto es bueno. Esto lo destacamos, esto es valorado. Bien, es algo dentro de las pocas cosas que obtenemos. Hay otros problemas que son fundamentalmente relacionados al tema del personal, de todo tipo, pero fundamentalmente enfermería y médicos. También hay deficiencias y falencias con el sector de secretaría y bueno, hay otras cuestiones internas que los directores, me consta, hacen lo posible para paliar la situación. Bueno, estamos viviendo una línea política que no es muy afecta a los nombramientos, o sea, estamos dentro de lo que son los lineamientos generales de la chique del Estado. Hay bastante trabajo en negro, disfrazado con otros nombres. Obviamente nadie sale a decir es un trabajador en negro, porque esto parece ser políticamente incorrecto. Pero bueno, hay otras formas, otros términos que se utilizan para esa realidad. Bueno, estamos en esa lucha. Tengo en el cuadro de pediatría específicamente una situación de varios compañeros que ya se han jubilado y nos están faltando gente porque no se han cubierto esos cargos. Hay un déficit de formación de pediatras en el país. Y bueno, todos estamos insertos en toda esta situación. Claudia Campos, secretaria general de ADU, hoy en una jornada de lucha, el gremio docente igual está de paro. Contanos un poco qué es lo que se está reclamando y por qué estamos participando aquí en una jornada junto a PTS y a ATE en el marco de la CTA frente al Hospital San Luis. Bueno, es un paro nacional donde nos hemos convocado un sector de trabajadores unidos en la lucha. Están los trabajadores del Estado, los trabajadores de salud, los docentes universitarios, los docentes nucleados en CETERA. Y es una jornada de lucha muy importante porque estamos pidiendo la reapertura de las paritarias para cada uno de los sectores que acabo de mencionar. Y por supuesto, cada uno de nosotros también tenemos nuestros reclamos particulares. En el caso de la docencia universitaria, seguimos pidiendo por un mayor presupuesto educativo, por el boleto educativo gratuito, por el no pago del impuesto al salario. Y bueno, hoy es un día que nos hemos congregado más de un sector de los trabajadores para pedir justamente a este gobierno que deje de gobernar para la clase dominante, para la clase que maneja justamente todo el capital del país, y que gobierne para los trabajadores, que somos los que construimos diariamente nuestro país, por supuesto. Hoy la medida de fuerza de ADU afecta a la escuela, al jardín maternal, a todas las facultades. ¿Se prevé algún otro tipo de medida de fuerza en función de las asambleas que se han ido realizando para las próximas semanas? Sí, es muy probable que estamos previendo medidas de fuerza. Tenemos un congreso en Buenos Aires el día 29 y allí se definirá junto con las otras universidades nacionales los pasos a seguir, dado que el gobierno está desoyendo nuestros reclamos. Están parando todas las facultades de San Luis, Villa Mercedes, Merlo, la escuela normal, el jardín maternal, que es el sector preuniversitario al que nosotros representamos también. Bien, y así escuchamos las entrevistas que realizaba Ernesto a Sunilda Campos, secretaria de CTA, Analía Trifiró, secretaria general de APTS, Roberto, que él es trabajador del Hospital de San Luis, y a Claudia Campos, secretaria general de ADU. Estas entrevistas están en nuestra página labulla.org para quienes quieran interiorizarse un poquito más en las actividades que se estuvieron realizando el día 27 de febrero. Ahora vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos aquí, ¿no es cierto, Gladys, en Piquete Informativo? Así es, así que vamos a hacer una breve pausa, como dijo Noelia, y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Tiene que ser un veneno sutil, de lento efecto y que siempre esté fresco, que se transmita tranquilamente y lo trague como jarabe. Así, así. La ponzoña irá asociada al arrebato supremo del hombre, a la vorágine del amor, a la felicidad más inocente. Ahora hablemos de la familia y al menos, por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Bueno. Bueno, seguimos en Piquete Informativo. Aquí seguimos en la tarde, ya siendo la hora 15:53 minutos. Se nos ha pasado rapidísimo el programa, ¿eh? Y sí, todavía nos queda mucho para compartir. Así es, pasó volando. Y ahora vamos a compartir una entrevista que realizamos con Denise Domínguez. Ella el día sábado pasado sufrió un hecho de violencia por parte de su ex marido. Nos lo relata en esta breve entrevista que realizamos. Nos enteramos de este hecho a través de colectivo feminista, de unas compañeras que vienen realizando un seguimiento y acompañamiento a distintas mujeres que sufren violencia de género en los distintos ámbitos donde ella se mueve. Y para ello, para conocer qué le ha sucedido a Denise, es que hoy estuvimos dialogando brevemente con ella. Compartimos entonces esta entrevista. Bueno, nos encontramos con Denise Domínguez. Ella ha sufrido en estos días violencia por parte de su ex marido. ¿Cómo estás, Denise? Hola, ¿cómo le va? Bien. Bien, buen día. Queremos que nos comentes lo sucedido el día sábado 24 pasado en torno a la situación de violencia que viviste nuevamente, reiteradamente, por parte de tu ex marido. Sí, estábamos en la casa de mi amiga, en la vecina que vive la vuelta de mi casa, que es donde yo siempre voy a hacer la comida, lavar o hacer algo que necesitaba. Y de bien que estamos ahí, yo llegué como a las 8:30, estaba por traer una ropa, nos íbamos a sentar a tomar unos mates y empezamos a sentir que faltaba la polvo. Cuando yo me acerqué a ver quién era, vimos que era él, entonces le dije a mi amiga que nos quedáramos callados para que pensara que no había nadie y evitar problemas, porque donde siempre me vio, siempre me pegó. Bien. Y bueno, y no hicimos bulla, no hicimos nada, esperamos que se fuera, y cuando quisimos ver empezó a golpear más fuerte, agarró una piedra grande de hormigón y rompió la puerta de chapa y de reja que tenía mi amiga, se metió adentro, me sacó de los pelos y bueno, empezó a golpear, metió el piso, me partió. Denise, ¿él tiene orden de restricción? Sí, tiene orden de restricción, pero igual la incumplió como siempre. ¿Cómo? Sí. Y la policía siempre que llega, obviamente ella no está y era como que no pasa nada. ¿Y vos en después ese...? De golpearme, él sacó un cuchillo y intentaba apuñalarme y casi me atropelló un auto. Si no hubiese sido porque el auto frenó, me atropellaba. Y bueno, a esta hora que no me estoy ni contando. ¿Y vos en ese momento utilizaste el botón de alarma antipánico, verdad? Esta modalidad que ha implementado la Secretaría de la Mujer, ni una menos. ¿Puede ser? Sí, yo lo apreté después de que casi me atropella el auto cuando él intentaba apuñalarme. Porque cuando frena el auto, él se mete para la pieza, para el departamento donde quedó mi amiga y empezó a romper los ojos. Bien. Ahí fue cuando me dio tiempo para activar el botón antipánico. Bien. ¿Y así acude la policía? Sí, viene la policía y cuando viene la policía sale corriendo. Y nosotros con mi amigo le decimos, él va corriendo y la policía se quedó retándonos a nosotros porque habíamos apretado el botón antipánico muchas veces y no ocurrió a él, no fue buscarlo. Dijo la policía que ya no podía hacer nada porque él estaba ahí, tenía que estar en el domicilio donde yo me encontrara, si no, bien. Y ahora, después de esa situación, ustedes se quedaron allí y según leímos en el comunicado que emitió la colectiva feminista, él volvió al lugar, ¿verdad? Sí, volvió a la 1:00 a.m, volvió con un arma. Ah, fue primero por mi casa y a llamarme, insultándome que saliera, malas palabras, amenazándome de muerte. Estuvo, como no salí ya en casa, volvió a la casa de mi amiga, que mi amiga estaba con su hijo menor. Bien. Y cuando ella vio por la ventana, dice que había sacado el arma y le decía que yo saliera de ahí, que él sabía que yo estaba ahí adentro, y yo no estaba ahí, estaba en mi casa. O sea que constantes las situaciones de tremenda violencia que estás padeciendo. Denis, ahora has estado teniendo entrevistas, reuniones con la gente del área de Ni Una Menos. Hay otras personas que me están acompañando desde mucho más antes. Quiero agradecerle a todos por no dejarme sola en este momento. Bueno, no, por supuesto que dentro de las posibilidades, como que te agradecemos por tu relato, creemos necesario visibilizar estas situaciones, así que agradecemos que nos lo hayas revivido nuevamente para poder difundir esta situación y estamos en contacto. Gracias entonces. Bueno, otro hecho más de que le toca vivir, no solamente por parte de su ex marido, sino de la inoperancia de la policía, que es increíble el accionar que tienen. No están capacitados definitivamente para afrontar este tipo de una aplicación que tienen en el teléfono celular, que algunas mujeres que han atravesado ya situaciones de violencia, la Secretaría de la Mujer ha implementado esta modalidad, pero bueno, frente a la utilización de esta herramienta tecnológica, llega la policía y se desdibuja la función de esta institución en torno al mal desempeño que tienen. Así claramente lo relataba Denis Domínguez. Para aquellas mujeres que sufren violencia de género, hay una línea gratuita que es la 115, que esta línea funciona las 24 horas del día. Está implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí reciben asesoramiento. Así que las 24 horas en todo el país se puede llamar a la línea 144. Ya ni veo. 140 se supone que acompaña a las mujeres con violencia de género que... a partir de los 14 años de edad ya empiezan a hacerle una 44-52-000. La página de Facebook de esta entidad gubernamental es Secretaría del Estado de la Mujer Ni Una Menos. La solventar para solucionar, para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género están. Ojalá que se acepten en nuestra provincia los mecanismos para que el acompañamiento que por parte de las instituciones sea de manera correcta. También, además de estas instituciones gubernamentales, está en el acompañamiento de muchísimas mujeres que se organizan, porque sabemos que la forma de solventar, de solucionar, de salir de esta situación de opresión por la que atravesamos las mujeres, no es salir a matar a los varones, sino organizarnos y tratar de erradicar de raíz los comportamientos violentos que esta misma sociedad patriarcal genera. Es por ello que muchas mujeres se organizan y, por ejemplo, nos enterábamos de este hecho que vivió Denis Domínguez a través de las compañeras de la colectiva feminista, que hacen un seguimiento pormenorizado y un acompañamiento a las mujeres que se animan a denunciar y a visibilizar estos hechos de violencia que atraviesan. Así que, bueno, celebramos la conformación de este colectivo de mujeres que de distintas organizaciones se nuclean para visibilizar y acompañar a compañeras, mujeres que atraviesan por situaciones de violencia. Esta nota también va a estar en nuestra página de La Bulla, ¿verdad, Gladys? Sí, así es, va a estar en la página de La Bulla, www.org, así que ahí también la pueden estar visitando la página y volviendo a ver la nota, a leerla. Así que, y a compartirla. Porque es muy importante también visibilizar estas problemáticas, hay que visibilizar. Porque hay muchas cosas que, bueno, es como decimos, la justicia acá en San Luis es muy lerda, actúa cuando ya las cosas pasan y, bueno, y no te dan solución, porque si vas a casos, por ejemplo, de chicos, de padres separados que tienen que pasar una mantención, por ejemplo, también es otro caso, que te dicen que no los pueden obligar. No los pueden obligar, pero si bien creo que hay una ley que se tiene que aplicar, pero aquí en San Luis está muy lerdo para que la apliquen, así que... En San Luis y en todo el país. Lo dejan por debajo y, bueno, eso te responden, te dicen, no te garantizamos nada, te iniciamos un juicio, no te garantizamos nada. Y así quedamos y así estamos. Exactamente. Bueno, vamos a la última pausa aquí en Piquete Informativo cuando ya son las 16 y 4 y ya volvemos aquí por Radio La Bulla. Decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Es su majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón falla. Quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No creen lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple que a los picachones se incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso. Bueno, y con el ritmo de Alica, y estamos en el último tramo, Gladys, porque ya se acaba el piquete, pero antes tenemos el segmento cultural. Así que vamos a escucharlo. Sí, aquí en anduvo, sí, porque anduvo, pero muy, muy ágil nuestro compañero haciendo entrevistas por todos lados, Matías. Fer se tomó un descanso el día de hoy, que siempre está con la parte cultural. Le mandamos un abrazote, pero allí anduvo haciendo el relevo Matías, porque realizó una entrevista el viernes pasado, precisamente, a Walter Cuevas, quien en el marco del Encuentro de Arte y Memoria, del Encuentro número 22 de Arte y Memoria, realizó la presentación del libro Ella, que es el libro número 25 de ediciones Libros de la Calle, de Walter Cuevas. Él es cantautor popular, escritor y gestor cultural de Neuquén, Argentina. Esta presentación se hizo el viernes pasado en el Banco Credicop, y allí anduvo Matías realizándole una entrevista que vamos a compartir ahora con ustedes. Bueno, soy Walter Cuevas, vengo de la ciudad de Neuquén, soy nacido en Neuquén, una provincia muy bonita de nuestra Patagonia, y estoy acá en San Luis para presentar mi nuevo libro, editado por Libros de la Calle, gracias a la gestión de Luis Vilches y Mónica Algarve. Se llama Ellas, y es simplemente un libro de escritos que tienen que ver con muchísimos pensamientos de las mujeres que habitan en mí. Parece algo medio extraño, pero generalmente tengo un concepto de que todas las personas estamos conformados por muchas otras personas, y en este caso yo tomé todas las féminas que me habitan para escribir este libro y entregarlo hoy para todos ustedes. Este libro además es parte de una edición de lo que es Arte y Memoria. Es el 25º libro de la editorial Libros de la Calle, y está dentro de este contexto que tiene mucho que ver con las cuestiones sociales y nunca dejando de lado el amor, ¿no? Tomó mi mano izquierda, me sacó de la cama, apenas si tuve tiempo de calzarme. Al llegar a la puerta me hizo una señal de silencio con su dedo índice. Me tapó las manos con su mano libre. Me dio un beso en la mejilla derecha y, emitiendo las primeras palabras, dijo susurrando: no debieras desearme tanto. No soy de las que se dejan conquistar con palabras bonitas. Mejor, invítame a volar. Me gusta más que el chamuyo. Dale, invítame a volar. Yo, que de volar sabía poco, le dije: hagamos un trato. Si logro que esta noche volemos juntos, La próxima vez que vengas a buscarme, en lugar de sacarme de la cama, quédate a dormir conmigo. Bueno, escuchamos entonces a Víctor Cuevas en la presentación de su libro Ellas. Todos estos encuentros son mensuales y se realizan en diferentes rincones del país en conmemoración de los 17 años de la edición de la revista cultural latinoamericana, guturalmente hablando, El Viento, que es una publicación independiente de la ciudad de Juanacoslay. Le invitamos a los amigos y amigas a visitar la página www.revistaculturalelviento.blogspot.com.ar. Allí anda siempre Luis Vilches actualizando la página con buena poesía puntana y de todo nuestro territorio argentino. Y así, sin prisa, pero con pausa, o sin pausa, pero con prisa, vamos a la última entrevista que tenemos de nuestro segmento cultural. Bueno, escuchemos. Como es el dicho, sin pausa, pero con prisa. Nada, no, soy malísima, parezco el chavo. Parezco el chavo, tal cual. Ayer Matías anduvo en la Bolívar, qué lindo. Porque resulta que ya se viene la sexta varieté Precircontento. Mañana a las 6 de la tarde van a estar los amigos y amigas de La Contenta Circo en la Plaza Pringles. Así que, para conocer un poquito, Mati anduvo hablando allí con ellos y con ellas para ver cómo se organizan para mañana. Hola, yo soy Rolo, participo en el colectivo La Contenta Circo. Les quería invitar primero a una varieté que se va a hacer el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Pringles, una varieté de circo que es la sexta varieté Precircontento que hacemos este año. Va a haber malabares, va a haber fuego, va a haber acrobacia, va a haber tela, va a estar buenísimo, va a estar bien divertido. Esta varieté la hacemos para recaudar fondos, para difundir también el encuentro de circo que hacemos todos los años acá en San Luis, que se llama Circontento. Este año es el quinto que vamos a hacer, si podemos. Y también lo invitamos a ese encuentro, que va a ser a finales de noviembre en El Potrero. Ya va a salir más información sobre eso. Les repito, es el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Pringles. Lleven toda la onda, lleven mucha plata. Y salud y circo, loco. Y así entonces escuchamos a Rolo e invitamos mañana a que se dé una vueltita por la Plaza Pringles. Qué lindo, por la tarde, va a estar justo para salir con la familia y participar de esta varieté Precircontento gratis allí a la gorra. Seguramente colaboramos con los amigos y las amigas circenses a la gorra. Así que bueno, se pueden llevar su matecito y se dan una vueltita para empezar a vivir este quinto encuentro Circontento San Luis. No se pierdan, como dicen ellos, esa tarde que va a estar llena de magia y colores, como bien saben hacer ellos y ellas. Así que quedan todos invitados. Bueno, y terminamos. Bueno, nos vamos. ¿A tomar mate? Bueno, pero ahora a la tardecita, a las 6 de la tarde también, nos vamos otra vez a la Plaza Pringles porque está la mateada diversa, porque se viene la marcha por el orgullo gay. Estamos todas orgullosas y orgullosos de que cada uno pueda vivir la sexualidad libremente como se le dé la gana y sin que nadie tenga que andar juzgándonos por ello. Así que vamos a ser parte de esa actividad, vamos a ir a tomar unos mates y a registrar con nuestras cámaras bulleras. Exactamente, bueno. Noelia, me despido. Gracias por haberme invitado a compartir este programa aquí y los esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo dial, por la 100.5 Radio La Bulla y a través de internet en radiolabulla.org.